para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Avengers Campus ya tiene fecha de apertura. Aún requiere algo de ensamblaje, pero los Vengadores ya tienen un espacio propio en Disneylandia. Se trata de un lugar con una nueva atracción de Spider-Man que les permitirá a los visitantes lanzar telarañas con sus propias manos y batallas entre superhéroes y villanos de Marvel con actores reales. Abrirá el 18 de julio en Disney California's Adventure en Anaheim. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.